Muy buen momento tengan todos ustedes en su vida. Soy Cristian Luna y estamos ya aquí en una cabina con el motivo del festejo del primer aniversario de Wave. Así es, señoras y señores. Estamos conmemorando el primer año de vida de esta comunidad musical que nos ha acompañado un año exactamente. Quiero mencionar que cumplimos el año el pasado 20 de julio y bueno, pues hasta este día estamos haciendo un especial. No crean que se nos ha olvidado, pero para los que se les olvidó, bueno, les recuerdo que ya cumplimos un año y estamos muy contentos de tener a muchos miembros que han comentado, que nos han apoyado, personas que han mantenido con vida este proyecto y bueno, pues, ¿qué más nos queda decir? Que darles un abrazo, mandarles un abrazo y decirles que estamos muy contentos, que nos han apoyado todos estos meses con esta idea. Y bueno, pues quiero agradecerle a todas las personas que se han dedicado un tiempo a revisar lo que tenemos en el contenido. A todos aquellos que han dejado un pequeño grano de arena en algún video, en alguna crítica, en alguna idea, lo que sea. Créanme que esto ha sido de mucho valor para todas las personas que estamos detrás de este proyecto. Y bueno, pues queda decir por parte nuestra que nuestro agradecimiento es total para todos ustedes. Y este programa es dedicado a ustedes, a todas las personas, miembros que han mantenido con vida este proyecto. Así que este es el primer programa de aniversario de Wave. Y esperemos que ustedes estén a gusto y contentos como nosotros. Y bien, pues yo creo que para no hablar sobre todas las cosas de las que estamos pensando hablar, vamos a empezar con una canción para que esto vaya tomando forma y vayamos rompiendo el hielo y nos vayamos acomodando aquí en esta silla que está un poco incómoda. Así que vamos a celebrar el primer año de vida de Wave. ¿Y cómo lo vamos a celebrar? Pues con música, precisamente. Yo creo que la música es lo más importante, lo más resaltable y lo que más nos ha mantenido unidos. Así que pues vámonos con nuestra primera canción y ahorita regresamos a hablar sobre lo que tenemos preparado para todos ustedes. Regresamos. Eso fue Drab Majesty. La canción se llamó Everything is a Sentimental. Estamos hablando del joven Dev Demure, este angelino detrás del proyecto Drab Majesty, que acaba de presentar su álbum debut llamado Careless, uno de los álbumes que vamos a reseñar más adelante en Wave como de los más importantes del año, por su concepto y su contenido muy original dentro de lo que viene siendo la bandera Dark Wave. Así que espérenlo, vamos a estar por aquí. Esto es un pequeño adelanto con la canción Everything is Sentimental, un track que va a salir más adelante en algún playlist. Bueno, un playlist que ya estamos ahí cocinando para todos ustedes en los próximos días. Así que si les gustó, espérenlo, va a estar en su descarga libre como siempre lo hacemos. Y bien, pues esto es el primer aniversario de Wave, el podcast dedicado al primer año de vida de esta comunidad musical. Y para empezar, vamos a agradecer a todos, a todas esas personas que han sido esenciales en estos pocos meses que llevamos de vida, en este año que llevamos de vida. Y bueno, yo creo que es justo resaltar el trabajo que han hecho algunos miembros, y así que este agradecimiento va en especial a nuestro amigo Bersain Lejarza, este hombre que se dedica a administrar y a llevar en pie una revista allá en Tepeji del Río Hidalgo llamada Propuesta Cultural, y también llevando de la mano otro proyecto que tiene en Facebook que se hace llamar Editorial Objectum. Y bien, pues nuestro amigo Bersain, él está más apegado a la literatura, se dedica mucho a rescatar a todos esos poetas escondidos en el país. Y bien, pues su trabajo es muy valorable, y más valorable es en el momento que decidió incluirnos en alguno de sus proyectos. Hace pocos días nos invitó a ser parte de un podcast donde unió poesía y música, una idea que realmente nos fascinó a todos nosotros, y también incluyó a algunos miembros de la comunidad Wave para que participaran en su podcast. Esto fue algo muy padre, muy bueno para tanto para Wave como para las personas que se han unido y nunca habían encontrado un espacio donde expresarse. Y bueno, pues queremos agradecerle a Bersain Lejarza por todo ese trabajo y por todo ese apoyo, porque él siempre ha estado aquí en Wave y ha compartido sus conocimientos, se ha llevado cosas, le hemos quitado cosas en cuanto a la música. Y bien, pues yo creo que eso es lo más padre, ¿no?, de esta comunidad, donde se da esa pequeña unión, ese intercambio, donde haces amigos, donde conoces personas que jamás pensaste conocer. Y bien, pues eso es lo importante, ese es el motivo por el cual estamos haciendo este especial. Y bueno, personas como Bersain pues han estado siempre apoyándonos, y de antemano quiero que sepa que aquí todo el equipo de Wave, sabemos que él también es miembro y equipo de Wave, de los administradores, tiene que saber que siempre vamos a estar apoyándolo, y cuando lo necesite vamos a estar otra vez trabajando con él. Así que esto queda aquí grabado, queda hablado, no escrito, hablado en este especial de aniversario. Y pues, ¿qué más? A seguirle con todo esto. Y muchas gracias, Bersain Lejarza, por todo el apoyo y la ayuda que nos has dado. Vamos con más música, amigos, y seguimos con este especial. Y bueno, ¿de qué va a tratar este aniversario? Vamos a hablar sobre la música que lo hizo. Cuando empezamos con Wave, la idea principal, yo creo que fue empezar en blanco, en cero, no traernos tantas cosas. Obviamente sí nos apoyamos en algunos días donde decidimos hacer especiales a algunas bandas, a algunos artistas o a algún estilo de música en específico, pero tratamos de hacerlo, de empezar en blanco, de dejarnos llenar de toda la música que estaba pasando en esos meses hace un año, para poder revivirlo de otra manera, donde se pudiera expresar realmente la voz generacional dentro de la música. Y bien, pues, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque la canción que van a escuchar en este momento es de uno de los productores que casi nacieron a la par de esta comunidad musical, que empezamos a poner sus primeros videos, que tenían meses, y nosotros habíamos empezado a trabajar con Wave, y yo creo que fue de los productores que nos apadrinó, no, yo podría decirlo que sí. Estamos hablando del señor James Greenwood, este hombre que tiene el proyecto Ghost Culture, este proyecto que se inclina más a la electrónica elegante, al tecno con mucha inteligencia. Yo creo que es uno de los proyectos que más vale la pena en estos últimos 2 años, y qué mejor que este año acaba de debutar, acaba de lanzar su primer álbum homónimo, Ghost Culture. Uno de los álbumes que vamos a reseñar, que reseñamos a principios de este año y que vamos a seguir reseñando a final de este, por el contenido musical, por la gran idea que tiene este hombre para construir su música electrónica con muchos tintes pop, con tintes techno, una cosa realmente muy buena, muy recomendable para las personas que gustan de estos estilos. Y bien, la canción que vamos a escuchar se hace llamar Glass. Esto es Ghost Culture. Regresamos, estamos en el especial de aniversario de Wave. Se hace llamar Glass, del proyecto inglés Ghost Culture del señor James Greenwood. Uno de los tracks que no pudimos compartir dentro de los playlists de Wave por todo ese asunto de los copyright, pero bueno, en esta ocasión no vamos a tener tanto problema en colocarlo aquí en el podcast. Pero recomendamos que consigan este álbum, el álbum homónimo de Ghost Culture. Es uno de los álbumes que hemos revisado pues ya muchas veces desde que salió por allá en febrero. Y es un álbum que recomendamos muchísimo y claro está que va a ser de los importantes en mencionar. Así que yo se lo recomiendo mucho, espero que ustedes lo puedan conseguir y disfrutar un poco sobre el arte conceptual que tiene este hombre para hacer música. Y para seguir con este especial, pues tratamos de recordar qué canciones fueron las emblemáticas cuando empezamos con todo este proyecto. Y realmente que nos encontramos con algo realmente chusco, porque no hay alguna canción que nos identifique en Wave. Y bueno, eso es lo bueno, ¿no? Porque precisamente todo esto se ha tratado de hacer muy ecléctico. Y hablar sobre una canción emblemática, algo que nos haga recordar cuando empezamos, pues creo que no fue así. Al principio teníamos algunos miembros que ponían diversas cosas, se dejaron, ahora sí como comúnmente dice la gente, descoser con todo lo que se pudiera. Y no hubo un track en especial, pero lo que sí podemos hablar es de algunas cosas con las que empezamos a reseñar en los primeros meses de Wave, de esos proyectos que nos marcaron. Y bueno, uno de ellos es Sofía Retta, este proyecto estadounidense que se ha encargado de unir ciertos estilos dentro de la música electrónica con conceptos realmente existenciales, de manera crítica, de cómo un individuo en la generación actual percibe todo el mundo con tanta tecnología, con muchos cambios sociales. Y bueno, eso se nos ha hecho muy interesante en su proyecto. Estamos hablando de Sofía Retta, este proyecto que realmente a un servidor le ha sido como uno de los mayores descubrimientos personales. Yo creo que es de la música que siempre me ha acompañado en estos últimos 2 años. Y bueno, cuando conocimos a Sofía Retta realmente no nos movía el tapete para nada. O sea, era algo, pues decíamos, no, pues eso es como experimental, ¿no? Y en ese momento como que no logramos entender mucho de sus conceptos hasta que escuchamos algunos EPs y realmente quedamos impactados por el concepto que traía este joven que se hace llamar Javier St. Valentine. Un joven que es un, bueno, es un individuo que tiene un trabajo, tiene un empleo, va todos los días, tiene una rutina como todos nosotros y en sus ratos libres graba sus canciones. Ya tiene varios EPs y algunos 6 o 7 álbums por ahí que ha hecho desde el 2012 para este. Y se nos ha hecho muy interesante todo el concepto que trae. Por ahí estaba hablando él, había dejado ahí en algunos tweets que próximamente iba a hacer la primera serie gratis para internet, donde va a hablar sobre los asuntos económicos del mundo, sobre críticas sociales, sobre críticas existenciales. Y bueno, pues estamos a la espera de que este hombre de Sofía Retta haga este proyecto y podamos ver la gama que tiene su concepto. Y para no hablar más de esto, vamos a escuchar una canción de Sofía Retta de su último EP que se hace llamar, es un poco complicado porque lo puso en ruso, se hace llamar Posarevac. Este EP que se nos hace muy interesante, que anuncia un álbum nuevo para Sofía Retta, que no sabe para cuándo, tal vez va a ser hasta el 2016. Pero mientras nos deja este EP que tiene un contenido muy bueno y se nos hace un muy muy buen logro dentro de su carrera musical. La canción que vamos a escuchar se hace llamar Dress. Un track que nos ha conectado últimamente muy bien y pensamos que viene siendo parte de esa gama que tiene Wave en su contenido. Así que pues vamos a escuchar a Sofía Retta, la canción se llama Dress y regresamos para seguir con este primer aniversario de Wave. Música. Eso fue Dress de Sofía Reta, de su nuevo EP. Un EP que viene cargado con un concepto realmente muy bueno. Siempre nos ha sorprendido con todas las producciones que ha hecho este hombre. El EP se hace llamar Posarebac, la última producción de Sofía Reta, que también estamos recomendando. Esperemos por ahí colocar el track en algún playlist, que hemos tratado de buscarle como que una liga con varios productores, pero no nos hemos dado así como que el tiempo de buscar exactamente en qué tipo de playlist podría quedar la canción de Sofía Reta. Hemos compartido algunas otras canciones en otros playlists pasados, pero en este momento no hemos podido compartir Dress. No sé, como que estamos tratando de que surjan algunas cosas que vayan ligadas al concepto de este proyecto. Así que pues por ahí lo estaremos compartiendo más adelante. Así que para los que les gustó, esperemos que estén ahí a la espera del playlist que va a contener esta canción. Y bien, pues para seguir con este primer aniversario de Wave, es necesario hablar de otra de las artistas importantes que desfilaron en el contenido de Wave a principios de... O sea, bueno, al principio de todo este proyecto, de todo este relajo que tenemos en Wave. Yo creo que una de las artistas que desfilaron con mucho honor dentro de nuestros posts, de recomendaciones y comentarios y muchas cosas que se pueden compartir en web, fue Chelsea Wolf, esta cantante americana, precisamente, bueno, proveniente de California. Yo creo que ha ganado corazones de muchas personas seguidoras del sonido oscuro, del sonido doom. Mucha gente ha tratado de encasillarla en varios géneros, pero eso es lo más interesante, que no han podido exactamente encasillarla. De repente le gusta un pequeño gueto, de repente le gusta otro gueto. O sea, como que es más diversa la gente que escucha o que gusta de su música. Y precisamente Chelsea Wolf este año va a estrenar álbum nuevo. Casi cada año estrena un álbum esta señorita. Chelsea Wolf va a presentar su nueva producción llamada Abyss, este álbum que viene siendo la última producción que va a crear, bueno, que ya está listo, que simplemente está esperando el momento. Por ahí nos habían dicho que ya a mediados de este mes iba a estar listo el álbum, y un buen amigo, nuestro amigo Ernesto Garrido, también un gran amigo que escribe para la revista Filter México, nos hizo el favor de pasarnos algunos tracks. Muchas gracias, Ernesto, por pasarnos estos tracks. Y bueno, pues él nos pasó, yo creo que bajo su consideración, los tracks más resaltables. Y de ahí empezamos a escuchar, pues bueno, algunas piezas de lo que viene siendo Abyss, la nueva producción de Chelsea Wolf. Y decidimos, vamos a ponerlo, ¿no?, en el primer aniversario de Wave. Yo creo que Chelsea Wolf es de las artistas, de los músicos que han resaltado mucho el contenido de esta comunidad musical. Y es la próxima canción que estamos por escuchar. Y bien, la canción que van a escuchar es de Chelsea Wolf. Yo creo que va a ser premier. No creo que en muchos lugares estén poniendo o programando el nuevo disco de Chelsea Wolf, Abyss. Y la canción que decidimos poner para este aniversario se hace llamar Great Days. Es una canción buenísima, espero que la disfruten también ustedes. Y pues vamos a darle un paso rápido a todo esto y escuchemos a Chelsea Wolf con la canción Great Days. la maravillosa voz de Chelsea Wolf queda aquí en este track Grey Days de su última producción llamada Abyss, que próximamente va a estar disponible para las personas que siguen la carrera musical de esta gran mujer, de una gran artista que ha marcado fuertemente la generación underground últimamente, en estos últimos años. Y bueno, pues se complica de repente compartir canciones de Chelsea Wolf. También hay que dejar en claro, muy en claro, que en web tratamos de compartir los playlists simplemente de manera, solamente de manera promocional. No tratamos de sacarle ningún beneficio a nada de esto, simplemente lo hacemos por amor al arte. Así que por ahí de repente sí tuvimos personitas que llegaban a decirnos que era injusto lo que hacíamos, pero viéndolo bajo de otro punto de vista, pensamos que no. Hay muchas personas que necesitamos conocer nueva música, que necesitamos una guía, porque realmente a estas alturas, con toda la tecnología de la web, todos seguimos una guía, tratamos de buscar lo que nos conecta en cuanto a la música. Y es bueno no tener un punto donde podamos tener una canción por lo menos gratis. Y bueno, pues en los playlists de Wave, eso es lo que hacemos, poner una canción simplemente de manera promocional. Y pues esperemos seguir haciéndolo mientras no se pongan más rudos con los copyrights, sino de alguna manera buscaremos hacerlo después cuando existan más trabas. Y bien, estamos en el primer aniversario de Wave. Este es el programa dedicado a nuestro primer año de vida. Y seguimos hablando de la música que ha escrito las páginas en la historia de este proyecto, de esta comunidad musical. Sonidos van, sonidos vienen, sonidos se quedan, sonidos van a regresar. Y bien, pues lo próximo que vamos a poner, la próxima canción que estamos a punto de compartir, es de un proyecto bastante extraño, muy underground, uno de esos proyectos que no tienen mucha promoción publicitaria. Estamos hablando de un proyecto americano llamado UV Light. Este proyecto que decide retomar las raíces crowd rock con elementos electrónicos. Yo creo que eso, o sea, nos ha hecho muy interesante en los últimos proyectos que han tratado de experimentar con el crowd. Y bueno, también el crowd, que ha sido un género que últimamente ha revivido, se ha metido en muchas personas, han salido buenos álbums contados, pero esperamos un poco más de expansión sobre este género, que también ha sido uno de los más importantes y de los que más hemos respetado a lo largo de la historia de la música alternativa. Y bien, pues UV Light debuta con un EP llamado Cenotap, un EP que también recomendamos mucho. Yo creo que ahorita estamos poniendo nuestras pequeñas joyitas aquí en este especial. El EP se llama Cenotap y la canción que nos ha hecho ahora sí que los días más felices, más placenteros, se hace llamar Darby Dharma. La canción la compone este proyecto llamado UV Light. Es una de las canciones que también compartimos en los playlists que hacemos cada 3 meses, donde recopilamos las canciones más importantes del año o de los últimos meses. Y bueno, pues UV Light, no habíamos hablado de ellos ni en comentarios ni en un post ahí en Wave, pero bueno, en esta ocasión vamos a darle su justo reconocimiento. Vamos a escuchar la canción Darby Dharma de UV Light del EP Cenotap. Así que no se desconecten, sigan en este pequeño podcast especial de Wave, el primer año de vida. Que retoma muchas cosas interesantes del género crowd rock que muy pocos se atreven a experimentar con él. Y bueno, pues aquí de repente llegan pequeñas explosiones de lo que hicieron grandes, grandes exponentes de este género como Can, como Faust. Y bueno, pues UV Light como que trae de nuevo esos sonidos y les pone un plus realmente que te atrapa, que te toma de sorpresa. Yo creo que es de esa música que tiene que ser revisada para esas personas que buscan sustancias nuevas, que no tan nuevo por el estilo que manejan, pero realmente sí se oye muy, muy bien, o sea, se oye muy interesante todo el concepto que trae UV Light. Les recomendamos este EP llamado Xenotap. Y pues, ¿qué más decir? Es otra de las joyas que teníamos preparadas para este primer aniversario de Wave hecho podcast. Así que pues por ahí estaremos siguiéndole la pista a UV Light. Y esperemos les haya gustado la canción que acabamos de compartir. Siguiendo con todo esto, es necesario. Yo creo que sería una falta de respeto no hablar de Mary Davidson. Otra de las artistas que no sé por de alguna manera tiene alguna relación con Wave en el sentido musical, porque cuando Wave inició retomamos de cierta forma retomamos todo ese revival minimal wave, el synth wave, el cold wave, en muchísimos exponentes, en muchísimos nuevos productores que traían la bandera de estos tres subgéneros que vienen muy de la mano. Y bien, pues yo creo que Mary Davidson viene a ser como que la síntesis de todo eso. Y qué mejor que acaba de presentar una su última producción llamada Un Autre Voyage. Este álbum que bien pareciera ser proveniente de Francia, pero no es así. Como bien decía nuestro amigo Ernesto, que él nos dio a conocer a Mary Davidson precisamente con este álbum. Él hablaba sobre esta chica que tiene pues mucha, como que mucha influencia del chanson francés, pero realmente ella es de Canadá. Y bueno, pues esta Marie es una de las artistas que han traído como que el minimal wave de una manera más experimental o tal vez más desarrollada, más progresiva. Es uno de los proyectos que también hemos resaltado aquí dentro de la comunidad web como uno de los más importantes. Y no simplemente porque esté tomando la tendencia, sino porque la manera de hacer su concepto, de la manera de expresar su música, viene siendo de una manera muy distinta a tantas cosas que se pueden encontrar en la web. Y bueno, pues Mary Davidson presentó más bien en el mes de abril su última producción llamada Un Autre Voyage, y la canción que vamos a escuchar se llama Excess de Vitesse, una canción exquisita. Yo creo que, como bien decía Ernesto, es un tesoro musical, es algo que deberíamos estar escuchando, que deberían de escuchar y deberíamos darle la importancia que debe. No hemos encontrado todavía lugares donde podamos ir a bailar canciones de este estilo. Pero bueno, yo creo que próximamente por ahí tendremos que armar por ahí una fiesta para poder hablar con la música, ¿no? Y poder convivir con todos los miembros de Wave y con todas las personas que apenas van a entrar, que se contaminen de todo lo que tratamos de compartir entre todos. Hablando musicalmente, y podamos hacer algo interesante en algún evento. Bien, pues vamos a escuchar a Marie Davidson. La canción se hace llamar Excess de Vitesse, de su última producción llamada Un Autre Voyage. Este álbum que está realmente recomendable. Y para empezar, quítense el concepto de experimental y déjense llevar por la música. Realmente yo creo que ya deberíamos estar dejando el concepto experimental, porque finalmente eso es lo que trae las nuevas cosas, los nuevos descubrimientos. El término experimental es lo que hace que encontremos el hilo negro de todo esto dentro hablando de la música. Así que pues escuchemos a Marie Davidson y ahorita regresamos aquí en este especial de Wave. Excès de vitesse. Excess de Vitesse, esto fue Marie Davidson, de su última producción Un Autre Voyage, una de las producciones que estamos recomendando para este 2015 y que nos funcionaron para promocionar este pequeño podcast especial aniversario de Wave. Espero puedan conseguir el álbum, porque también no hemos podido compartir sus canciones para promocionarlos. Y bueno, pues no dejamos pasar la oportunidad de incluir este track de Marie Davidson en este especial de Wave, como una de las producciones más importantes que tuvimos este año. Y bien, pues hablando del Minimal Wave y todas estas cuestiones que se hacen llamar Cold Wave, Synth Wave, que realmente revuelven y pues confunden a muchas personas, vamos a hablar de otro proyecto que también tuvo mucha presencia a principios del 2014, y bueno, por relación, también tuvo mucha presencia en los primeros días de Wave. Recuerdo que estuvimos promocionando mucho a esta banda. Estamos hablando de Ash Code, este proyecto italiano conformado por los hermanos Belluccio y la señorita Claudia Schnocknacht. Fue ahí como que una fusión entre suecos e italianos, y bueno, pues decidieron hacer el proyecto Ash Code. Y la canción que ustedes van a escuchar en este momento es una canción que proviene de su última producción, no su última producción, es su álbum debut, Oblivion. Vamos a poner un track de su álbum debut, y no va a ser de esas rolas que estábamos compartiendo al principio, donde promocionábamos a Ash Code, donde poníamos Empty Room o Drive Your Eyes, que fueron hits realmente muy buenos para los dance floors underground, supongo, porque yo recuerdo que había muchos blogs musicales que ponían mucho Ash Code. Pero en esta ocasión vamos a darle la oportunidad a una de sus integrantes de Ash Code, Claudia Schnocknacht, donde se hace partícipe en una canción llamada Drama, una canción que también compartimos en los playlists de New God Era, dedicado a la escena Cold Wave, Dark Wave, God. Y bien, pues yo creo que es uno de los mejores tracks del álbum debut de Ash Code. Y bueno, pues vámonos con esta canción y seguimos en este primer aniversario de Wave. Esperemos les esté siendo de su agrado. We'll be right back. la señorita Claudia Schnognacht, miembro de este gran proyecto llamado Ashcode. La canción se llamó Drama, de su álbum debut Oblivion, que ya también pueden conseguirlo en cualquier medio. Una de las bandas importantes, yo creo que es uno de los mejores proyectos que han salido en esta generación dentro de las líneas Dark Wave, Cold Wave. Y bueno, pues ya varios podcasts, ya hemos puesto canciones de Ashcode, y bueno, pues tenía que tener un lugar en este especial de aniversario de Wave. Y bien, pues vámonos con otro productor, uno de los productores importantes este 2015 a nuestro parecer. Vamos a hablar de este productor americano llamado Exmo, que publicó una gran canción y un gran álbum, obviamente. El último álbum de Exmo se llamó Sol. Exmo es el alter ego del joven Brendan Angelitz, este joven que se ha dedicado a construir música electrónica de una manera muy muy interesante, donde utiliza muchos conceptos. Yo creo que es uno de los que deberían de ser importantes dentro de lo que viene siendo la escena electrónica, aunque su música no es bailable, su música viene siendo estructuras electrónicas hechas inteligentemente. Exmo presentó Sol por allá de marzo, un álbum que contenía un gran track que se le hizo un visual también muy impresionante. Estamos hablando del track Mind of World de Exmo, una de las canciones que también nos hicieron ruido muchísimo estos últimos meses, y bueno, pues era necesario presentarla aquí. Así que pues vamos a escuchar este track, que también pues fue parte de los playlists de Wave en dos ocasiones, y pues vamos a ponerlo en este podcast especial del aniversario de Wave. La canción se hace llamar Mind of War. Esto es Exmo, de su última producción llamada Sol. It's good to see you, mind. I've been gone a long time. Move to your rhythm, your rhythm. Dances, the slide of a motion, tender footstep and subtle commotion. motion, a tender footstep and subtle commotion. Es inevitable pensar en Peter Gabriel con Mind of War. Exmo, uno de los proyectos electrónicos más vanguardistas de los últimos meses, presentó este track y este álbum, este último álbum llamado Soul, como un concepto que también hemos tardado en descifrar. No hemos tenido mucho tiempo de escuchar exactamente a pie de la letra el álbum Soul de Exmo, pero con Mind of War nos damos cuenta que él está dispuesto a tomar muchas cosas que sucedieron en la música y convertirlas en esas estructuras electrónicas que tanto gusta hacer. Y bueno, pues Exmo es uno de los proyectos que también vamos a estar promocionando mucho aquí en Wave. Y bueno, también tuvimos algunas reseñas y fue álbum de la semana dentro de lo que fue el contenido aquí en la comunidad musical. Y bueno, pues esperemos les haya gustado esta canción, que ya la habíamos compartido en los playlists pasados, pero pues ya está una vez más impresa su idea aquí en este especial de aniversario de Wave. Y bien, pues nos vamos rápido con otra de las músicas que también nos han hecho muy alegre y las situaciones de la vida. Vamos a hablar de Box Low. Este es otro proyecto francés que decide llamarle a su estilo Old Wave, o sea, la vieja ola. Pero realmente lo que hace viene siendo como que toda una mezcla entre el crowd y la música psicodélica, el minimal wave, el new wave, y con tintes electrónicos, que se hace toda una revoltura, pero muy concreta. Box Low es uno de los exponentes de esta nueva ola llamada Old Wave, que no sabemos hasta qué punto esté tan presente. Tal vez yo creo que fue idea e invento de estos chicos de Box Low. Y bueno, pues estos franceses lanzaron un EP por allá de mayo llamado Something is Wrong, donde desprendemos un track hermosísimo, muy bueno, que tiene muchísimas cosas que realmente es difícil de etiquetarlo en algo. El track de Box Low que vamos a programar en este momento se hace llamar It's 94 in this room. Este track que nos pone realmente a bailar, a sentirnos en onda, a sentirnos con mucho wave. Es un track que no vamos a dudar en ponerlo en algún evento, en alguna fiesta que lleguemos a tener más adelante. Y bien, pues yo creo que es uno de los tracks que también teníamos pensado compartir. Esto es Box Low de su EP Something is Wrong. La canción se hace llamar It's 94 in this room. Y a punto de irnos, a punto de terminar este podcast, dejamos este gran, gran tema que puede hacerte mover el pie. Y bueno, pues esperemos poder hablar más adelante de ellos, y esperemos que no se quede en un EP todo el trabajo interesante que están haciendo. Regresamos. It's 1940 in this room. Blue powder of dusk lays over you, hair falling back and almost to the floor. Music from the other room, red doors and stand Kent live from the Hollywood Palladium. In the other room it's 1940 and it takes us there. Your rayon dress, print and pleats, flung in the divan. My shark skin jacket hung on the doorknob. Ticket stubs and hip flask tucked inside. In a couple of years our countries will be at war. Mindanao will never be the same. Stork Club. We dance at night. the silver screen on news. Tomorrow we'll take a red car out to Long Beach and Hermosa. 19th Street, just a wetted strip of dirt. Right up to the stand. And something seems familiar about this stretch of beach. Reach down into the sand, your hand digging through time. Don't move. Don't split the weld of sweat our skins have made. Once you touch the floor, time will be here again. Tomorrow will be Sunday. Today will rush back like a wave. The phone will ring. Everything that hasn't happened yet will catch up to us again. Let's stay here. It's 1940 in this room. It's 94 in this room, The Box Love, uno de los descubrimientos más interesantes que hemos tenido este año, de esos productores franceses que les gusta de experimentar con viejos sonidos y traerlos a esta época. Box Love es un proyecto que vamos a estar siguiéndole el hilo un buen tiempo. Esperemos no nos decepcionen con alguna producción debut que tengan por ahí pensada, pero bueno. Por lo menos este track, este es una maravilla. Esperemos lo hayan disfrutado. Y bien, pues terminamos con el primer aniversario, con este especial de primer aniversario de Wave. Y agradeciendo la participación de todas las personas que pues han estado con nosotros. Muchísimas gracias. Este programa fue dedicado a todos ustedes. Saben que pueden compartir toda la música que quieran en Wave. Vamos a seguir presentes hasta que nos los permita la vida. O por lo menos hasta que nos los permita el Facebook, el SoundCloud y los copyrights. Vamos a estar vivos. Vamos a tratar de tener con ustedes las mejores canciones que nosotros consideremos. Y obviamente vamos a retomar sus recomendaciones, que es lo que más nos ha dado vida en los últimos. Pues ahora sí que en los últimos contenidos ya no hemos estado muy metidos por ahí, pero hemos tratado de compartir siempre nuestros playlists. Y bien, pues para terminar este programa vamos a poner la... Fíjense que ahorita que estuve revisando las primeras publicaciones que tuvo Wave, el primer track que llegué a postear en Wave fue de Hercules and Love Affair. Ahora sí lo recordamos. Y bueno, pues es con esta una canción de Hercules and Love Affair. Vamos a darle fin a este podcast. La canción se hace llamar Painted Eyes. Y bueno, pues Hercules and Love Affair ha sido y será siempre un proyecto que vamos a respetar siempre. Este proyecto que trajo el revival del funk, de la música disco con el house. O sea, hizo toda una mezcla muy interesante y que muy pocos se atrevieron a hacer por allá a finales de la década pasada. Y bien, pues vamos a hablar de Hercules and Love Affair un poco más adelante. Esperemos que saquen algún álbum, No estuvimos muy contentos con la última producción de 2014, pero bueno, no dejamos de respetar a este gran proyecto comandado por el señor Andrew Butler. Y bien, pues la canción que van a escuchar se llama Painted Eyes. Esta fue una participación que tuvo el colombiano, es que no sé si decirle colombiana, bueno, él es travesti, colombiano, se hace llamar Aerea Nigrot. Tuvo una colaboración muy importante en uno de los grandes hits de Hércules Aloe Affair, que es Painted Eyes. Y bueno, pues hicieron una canción espléndida, una canción que resonó muchísimo en las fiestas que hacíamos en el Sonar Beat. Y bueno, pues tuvimos la oportunidad de verlos en algún momento, en alguna visita que hicieron aquí en México. Y bueno, pues en algún momento llegamos a ser fans totalmente de Hércules Aloe Affair. Y bien, pues para terminar, ponemos Painted Eyes. Con esta canción le dimos inicio al wave hace un año y pues esperemos haya sido sobrado el programa. Me despido y esperamos vernos en otro podcast más adelante. Esto fue Wave, esto es Painted Eyes y hay un poco de melancolía en esto.